es ser y permanecer, es comprender que nuestro tiempo es el único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser. Quedamos a las 5, llegas a las 10, media hora para un ojo y otra media para un pie. Te pruebas 1000 vestidos, con ninguno te ves bien, y este te hace acordar, este es el de ayer. Enrizas el pelo, te lo vuelves a alisar, desgastas el espejo de tanto mirar y de tantos perfumes que sueles usar. Ni tú ni Cristo ni puedes respirar. Oye, nena, te espero en el bar. Escuchando diversas voces, 940 AM. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Wagner Pastor, el ex representante del ensamble Quinta Justa, y también de Mauricio Ponce, integrante de este ensamble. Gracias por haber aceptado esta invitación. Wagner, comencemos para que nuestra audiencia tenga conocimiento de quién se trata. ¿Desde cuándo ustedes forman el grupo ensamble Quinta Justa y por qué el nombre, entre otras cosas? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy gustosos de estar en el programa. Pues el ensamble Quinta Justa inició a mediados de marzo del año 2015 por iniciativa de Mauricio Ponce, que es el guitarrista y el arreglista de todos los temas que tenemos, y de mi hermano Diego Pastor, que es el violinista. Quien les habla es el vocalista. Y bueno, Quinta Justa, primero porque somos 5 integrantes. Tenemos cello, que es André Abril, tenemos percusión, que tenemos el cajón peruano, tenemos los bongos, tenemos maracas, que es David, y la guitarra, que la toca Mauricio Ponce, violín, como ya les mencioné, Diego, y en resumen, la Quinta Justa también fue ideada por los tres, básicamente por ser el intervalo perfecto, ¿no? Voy a cederle el micrófono a Mauri para que nos hable un poco más. Mauricio Ponce también tiene algo que decirnos sobre cómo se organizaron, cómo buscaron afinidad con los instrumentos y también con los integrantes, porque es importante que los integrantes se lleven muy bien. Claro. Bienvenido, Mauricio. Buenos gracias, días. Gracias. Buenos días al público oyente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el ensamble Quinta Justa se originó hace más o menos 9 meses, buscando siempre la tímbrica sonora, en este caso la amalgama de cuerdas, ¿no? Y también la afinidad de amistad, bueno, con Wagner y Diego nos hemos llevado ya mucho tiempo, entonces se decidió emprender este proyecto. La idea es tener un sonido que genere una identidad en cuanto a la tímbrica de volumen instrumental, y pues desarrollar repertorio nacional y latinoamericano. En ese contexto es que se abarcó este proyecto. Cuando usted menciona de generar una identidad al organizarse como ensamble denominado Quinta Justa, ¿qué se podría decir, qué de diferente encontraríamos en otro tipo de ensambles, en otro tipo de grupos? Bueno, primero la tímbrica, como mencioné antes, ¿no? La unión y amalgama de cuerdas. Segundo, el formato diferente, un planteamiento del formato diferente de música nacional. Queremos, en cierta forma, dar otro matiz a lo que se suele escuchar en cuanto a la música nacional, ¿no? Pasillos, danzantes, temas que probablemente hemos escuchado tal vez en coros o en otro tipo de ensambles. Ahora lo queremos transportar a este formato. Wagner, ¿cuáles son los escenarios propicios para la presentación de los ensambles? Me refiero a los públicos, porque entiendo que tienen que ser en unos espacios no muy amplios, no muy extensos. ¿Se podría decir que es música de cámara lo que ustedes hacen? En efecto, el ensamble está pensado para realizar como adaptaciones a música de cámara, ¿no? Como ya lo mencionó, pues hemos tenido presentaciones desde escenarios muy pequeños, como tuvimos una presentación en la sala de acá de la Casa de la Cultura en Mandrágora, que es un escenario relativamente pequeño, pero tiene las adecuaciones y pues supimos desenvolvernos de la mejor manera, hasta escenarios grandes con tarimas, como fue en el arco de aquí del Ejido. Uh-huh. En el mes de las artes, en agosto, tuvimos una presentación donde debutamos con un poco de boleros, de pasillos, de albazos, de yarabíes, y tuvimos un acogido bastante interesante. Entonces, como le mencionaba, el formato del ensamble sí da para ser bastante versátil en cuanto a la movilidad, en cuanto a las dimensiones de las tarimas, de los escenarios. Mauricio, ¿qué le parece si les hacemos escuchar a nuestros amigos oyentes uno de los temas que ustedes nos traen para para esta mañana. ¿Qué tema vamos a escuchar? Bueno, hemos preparado el tema del danzante. Es una adaptación del tema de maestro Gerardo Guevara. Danzante del... ¿cómo es? Danzante del destino, perdón. Escuchemos. Luego de escuchar esta interpretación de nombre Danzante de Gerardo Guevara, por ejemplo, para hacer esta producción, para hacer esta selección musical, ustedes entiendo que trabajan, ¿cuáles son los horarios para las prácticas diarias o las prácticas semanales que realizan Wagner? Bueno, las prácticas son semanalmente, hacemos ensayos de 4 a 6 horas semanalmente. Los miércoles de 3 a 5 y los viernes de 3 en adelante. Por eso les decía, relativamente son 6 y más horas. Depende de la premura del tiempo. Y si tenemos algún evento como a premisas. Cuando tienen un evento, ustedes tienen que buscar los públicos a los que a los cuales se van a dirigir. Por lo tanto, la temática que mencionaba Mauricio es profundizar en el tema de la música nacional. ¿Cómo son ese tipo de selecciones? Bueno, como había mencionado antes, el rescate de temas que no se habían escuchado algún momento. Por ejemplo, Mauricio, ¿cuáles temas? Por ejemplo, justamente ese que acabamos de escuchar, Danzante del Destino, es un formato que solamente en coros a veces se lo suele escuchar. Lo trasladamos a este formato de cámara. Por ejemplo, también tenemos La Bocina, también que es un es de acuerdo al formato igual. Uh-huh. Tratamos de dar todos los temas nacionales más conocidos, pasillos, esa distinción sonora. Y con arreglos propios también. Wagner, cuando tienen alguna presentación, ¿qué tiempo de preparación tienen que tener ustedes como ensamble Quinta Justa? Bueno, naturalmente nuestros ensayos son semanal, y si tenemos algún evento, por lo menos pedimos que nos avisen con una semana de anticipación. Entonces podemos añadir 2 a 3 ensayos extra, porque la periodicidad de nuestros ensayos nos permite tener esta facilidad de que nos digan, la próxima semana tenemos presentación, qué sé yo, en La Tacunga, entonces estamos preparados. Pero sí, por temas logísticos y temas del público al que nos vamos a dirigir, tenemos que seleccionar muy bien el repertorio que vamos a interpretar. A propósito de las presentaciones, Wagner, el 2015, ¿cómo cerró? ¿Cuántas presentaciones tuvieron? Tomando en consideración de que son nuevos, me decían ustedes, más o menos van unos 6 a 7 meses de organizados como ensamble Quinta Justa. ¿Cómo les fue en presentaciones? Bueno, creo que para hacer un ensamble relativamente joven, empezamos bastante bien, porque la primera presentación oficial como ensamble fue en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, para la inauguración de un documental sobre el libro leído, que organizó un profesor del Colegio Manuela Cañizares, si no me equivoco. Tuvimos alrededor de unas 19 a 20 presentaciones. Sí, entre las que más destacan, como le había mencionado, es la del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, la del Festival de Artes organizado por el municipio de Quito. Tuvimos otra presentación en La Mandrágora, en el Café Libro, y bueno, entre las que puedo recordar. Wagner, ¿qué le parece si les hacemos escuchar a nuestros amigos oyentes otro de los temas que ustedes nos van a presentar en esta mañana? ¿Cuál tema vamos a presentarles? Bueno, van a escuchar El Sabor a Mí, con esta adaptación del cello, el violín, la guitarra, la percusión. Thank you. la puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, un bolero muy interesante con el título de Sabor a mí, un diálogo con Wagner Pastor, representante de Ensamble Quinta Justa, y también Mauricio Ponce en la guitarra. Wagner, usted es el vocalista principal de los temas, ¿o también le acompañan quienes conforman la Quinta Justa? Sí, por supuesto. Como habíamos hablado desde el inicio, pues la idea es que cada uno aporte, ¿no? Y qué más lindo aporte, sino que confluir entre nuestras voces, aparte de nuestra aptitud por los instrumentos. Entonces, tenemos el honor de poder compartir las voces con Andrea Abril, que es la chelista, y con Mauricio Ponce, que es el guitarrista y el arreglista. Ah, qué bueno. Mauricio, para este año 2016, ¿qué es lo que tienen previsto en cuanto a presentaciones, en cuanto a producciones que ustedes están preparando para las diversas invitaciones que les suelen hacer? Ya. Bueno, empezamos el año prácticamente culminando el trabajo de grabación de nuestro primer demo. Está ya listo. Esperamos ya unos 15 días ya tenerlos en nuestras manos. Prácticamente con la ayuda de la Fundación Teatro Nacional Sucre y el estudio de grabación del Centro Cultural Mama Cuchara, nos dieron el apoyo y estamos ya a vísperas de tener en nuestras manos el demo con unos 12 temas así recopilatorios entre temas nacionales y latinoamericanos. El futuro para este año pues es bastante promisorio, porque arrancamos ya con el material en nuestras manos y queremos ya seguir incursionando, seguir avanzando y seguirnos desarrollando y dándonos a conocer, ¿no? ¿Y van a hacer algún lanzamiento de este demo? Por el momento estamos en conversaciones, pero yo creo que es más probable que sí, ¿sí? Porque en realidad nos ha tomado como unos 3 a 4 meses el grabar y editar y la mezcla, ¿no? Para este año, pues como mencionó Wagner, hay la expectativa de una presentación en Esmeraldas, en Ibarra. Y bueno, durante el año también se van sumando más presentaciones. Esperamos que con este demo en nuestras manos pues podamos ya seguir desarrollándonos y dándonos a conocer más. Mauricio, y la ventaja de todo esto es que todos son profesionales. Sí, son músicos académicos. Por favor, mencione los nombres y cuál es el instrumento que tocan y quiénes lo conforman, en otras palabras. Vamos con Andrea Abril, es chelista también, es profesora de conservatorio actualmente, integró la Orquesta Sinfónica Juvenil en algunos años y actualmente nos integra nuestro grupo, nuestro ensamble, y también hace trabajos en particular. Luego está David Fuentes, nuestro percusionista, también estudiante de conservatorio, está incursionando y ampliándose en el conocimiento de la percusión, que se integró, es nuestro nuevo integrante realmente, porque esto de tener grupo siempre ha sido una búsqueda constante de músicos, ¿no? Entonces encontrar músicos responsables que se comprometan es bastante difícil, pero estamos dando con las personas idóneas, ¿no? Luego está Diego Pastor, que también es estudiante de conservatorio, académico, violinista. También tenemos a Wagner Pastor, también cantante lírico, tenor. Uh-huh. Y mi persona, guitarrista, también clásico, con estudios particulares de guitarra. Y también asistente del coro de la Casa de la Cultura. En buena hora, nuestras sinceras felicitaciones y éxitos para este 2016. Para finalizar, Mauricio, sí nos gustaría que presente la última canción que vamos a escuchar. Bueno, la última tema que vamos a presentar, y gracias al público oyente por escucharnos, es el tango de Carlos Gardel, El día que me quieras. Les dejamos con esta canción. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantor, ella quieta mi herida, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y locas las fontanas dirán que ya eres mía. Locas las fontanas se contarán tu amor. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerás quieta la brisa rumor de melodía, nos darán las fuentes su canto de cristal. El día en que me quieras, endulzará sus cuerdas del pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pecho.